Cierra bien tus ojos y te daré un beso, pues tal vez mañana no estaré. Mientras tanto esté ausente, escribiré muchas cartas con toda mi alma en el papel. Quiero creer que tus labios en sueños me nombran, que sientes lo mismo que yo. Mientras tanto esté ausente, escribiré muchas cartas con toda mi alma en el papel. Toda mi alma yo te mandaré, toda mi alma yo te escribiré. Cierra bien tus ojos y te daré un beso, pues tal vez mañana no estaré. Mientras tanto esté ausente, escribiré muchas cartas con toda mi alma en el papel. Toda mi alma yo te mandaré, toda mi alma yo te escribiré. Conocerla mejor, revivir esa vieja ilusión que sentí, que sentí. Wow, wow, wow. No puedo explicarme lo que sucedió. Su figura de pronto surgió y la vi, y la vi. Su rostro era impresionante. Suspirar, pues era un sueño y nada más.